La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa con mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos a las otras orejas que van desde la Patagonia rebelde a Nueva York, a allá en Norteamérica también rebelde, hay orejas rebeldes también por allá, pasando por México, por Colombia, por Chile, por Costa Rica, por la Patagonia Argentina, ¿no? De sur a norte y de norte a sur. Y obviamente desde Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja. Y en la nueva normalidad antipandémica, la operación técnica imbarbijada de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara, ya te iba a nombrar, ya te iba a nombrar. Sí. ¿Vos sos el guardaenanos? No. A ver, probá de vuelta. Vos sos Edwin Ashman. Ahí está, más tranquila, te sale bien, ¿viste? Pero no me sale. Bueno, pero tenés que practicar, sí. Que te salga lindo tu programa. ¿Ya te vas? Bueno, chau, Lara. Bueno, así comenzamos la otra oreja de hoy. La otra oreja latinoamericana. Es verdad que sabemos poco de Paraguay. Es verdad que a veces, hace unos años nos deslumbraba la presidencia de Lugo, ¿no? Pero pasó. Pasó Lugo y ahora se escuchan pocas cosas. Pero hay una mujer que nos cuenta algo de lo que está pasando hoy en Paraguay. Carmen Villalba, gracias a la turca Benítez que nos hizo el contacto. Carmen Villalba, y después lo escuchamos la música de Francisco Russo, Burrerita. Soy Carmen Villalba, prisionera política comunista. Llevo 17 años y 6 meses en prisión. Dentro de 4 meses, en el mes de julio, debería de cumplir íntegramente una sentencia de 18 años. Y espero recuperar mi libertad para ir a buscar a Lichita. Soy madre de Lichita. No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha. Al mercado te diriges a llevar baerepí. No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha. Solo puede depararte el dolor de un vacío. Las penurias han curtido día a día tu existencia. Han armado de coraje tu perenne pijaré. Y te han dado elementales enseñanzas de paciencia. Para así en la desgracia sostenerte en barete. Y trotando burrerita desde tu humilde tapí, entre monites y praderas y en caminos rey picuí. Con tus arganas bien llenas de naranja y esas cenas repartiendo cabos. Legua y legua vas andando sobre el lomo de un burrito al que tienes como inú. Al cruzar así las calles, al trotar tú vas dejando un retazo de tu vida de obrerita por yajú. Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo. De placeres y de goces, el tranquilo pitú. Burrerita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunú. Y trotando, burrerita, desde tu humilde tapí, en tremón indescifraderas, cien caminos haré y picuí. Con tus alganas bien llenas de naranja y baño, vas por calles azucenas repartiendo cabo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Carmen Elizabeth Lichita es una niña muy madura, resuelta, frontal, muy dicharachera y bromista. Es melliza de Tamara Anaí. Nacieron en cautiverio. Bueno, Lichita, está desaparecida. Nos cuenta Carmen Villalba, presa política, desde hace más de 17 años en la cárcel Buen Pastor, en Asunción. Carmen es parte del ejército del pueblo paraguayo y está viviendo un tiempo de terror desde que el 2 de septiembre las Fuerzas de Tareas Conjuntas del Paraguay detuvieron, torturaron brutalmente y asesinaron a sus dos sobrinas, Lilian Mariana y María Carmen. Son niñas argentinas de 11 años, que vivían en Puerto Rico, en Misiones, y habían viajado a Paraguay a visitar a sus padres, también integrantes del ejército del pueblo paraguayo. Escuchamos ahora, de vuelta, a Carmen Villalba, quien nos eligió también los temas. Carmen Villalba y Clara, nos canta Anaí. Soy madre de Lichita, la niña desaparecida el 30 de noviembre del 2020 en el marco de un operativo que el gobierno infanticida, feminicida paraguayo calificó como un operativo exitoso. Producto de ese operativo exitoso fueron tomadas vivas, torturadas y ejecutadas las dos niñitas argentinas de 11 años, Lilian Mariana y María Carmen, primas de Lichita. Anaí, las arpas dolientes que hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, recuerda